FM 99.7, Che Barracas. Bien, estamos en comunicación telefónica con Hugo Castilla, él es delegado gremial de la empresa Pati. Ayer se realizó una asamblea en las puertas de la empresa, donde bueno, los trabajadores decidieron cuál va a ser el plan de lucha en relación a estos 250 puestos de trabajo que están en peligro. Hola Hugo, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien, bueno, queremos que nos cuentes un poco cuál es la situación hoy dentro de la empresa, como para poner un poco al día la información. Sí, nosotros a partir de ayer, día lunes de las 6 de la mañana, en horario normal y habitual, vinimos a trabajar, nos encontramos con la planta cerrada y toda una seguridad privada adentro. Entonces, lo que hicimos es entrar a la empresa y tomarla, y la seguridad privada se vio que éramos mucho más nosotros y se fueron, se retiraron. No hubo agresión ni nada por el estilo, pero se retiraron. Y de ese momento estábamos acá adentro, a partir de ayer a la mañana. Al mediodía hubo una audiencia con el Ministerio de Trabajo, el sindicato, y pasaron un cuarto intermedio para mañana al mediodía. Así que estamos esperando. ¿Los trabajadores habían sido notificados de este posible traslado de la empresa a otra provincia? No. El día domingo, el día del padre, el partido de la selección, nos recibimos un mensaje de la gente, que nuestros compañeros que estaban trabajando adentro, que estaban ingresando seguridad privada adentro. Entonces nos pusimos en contacto con otros compañeros y nos decían que sí, nos estábamos armando viaje para ir a la planta el domingo. Nos llama el jefe de recursos humanos pidiendo una reunión urgente. Fuimos a la reunión, toda la comisión interna. Y en la reunión nos dijo de que sí, que la empresa decidió trasladarse, que estaban todas las 250 familias despedidas. Desde la empresa se les ofreció un trato, ¿no? Sí, la empresa lo que hizo es ofrecer arreglo, pero con seguridad no sabemos cuántos arreglaron, porque no arreglaron a cada planta, encima le dieron una dirección en un hotel en Martínez para que vayan a arreglar ahí. Entonces lo está echando de palabra porque no tiene una carta de documento, no tiene nada. Entonces por eso nosotros llamamos a que no arreglen, que esperemos al día de mañana, y además estamos llamando a una reunión abierta ahora a la tarde. Bien, estamos llamando a todo el mundo que vengan a apoyar esto, no nos dejen solos. De la asamblea de ayer a la tarde, bueno, se decide esta toma que ahora se está sosteniendo. ¿Alguna otra medida que tengan ustedes prevista, si es que no tienen respuesta? Ahora todavía no, pero nosotros estamos con la planta tomada, está parada la planta, no sé si se presente la empresa como para ver si trabajar, no van a trabajar. Adentro tienen las máquinas están intactas. Es más, el día sábado hicieron refacciones de máquinas, quiere decir que van a seguir trabajando, así que por lo que se ve, no, que quieren sacar a la persona del efectivo y tomar gente nueva. Eso es lo que estamos viendo nosotros a partir de anoche. Anoche ya tuvimos toda la noche, amanecimos acá. Claro. Hugo, ¿ahora hay presencia policial? Nunca hubo presencia policial. No. Lo que la seguridad era una seguridad privada. No, nunca hubo presencia policial. Ni gendarmería ni nada por el estilo. Porque nosotros es una toma de trabajadores. Bien, y a partir de la decisión de la toma, ¿se acercó alguien de la fábrica, de la empresa, para dialogar con ustedes o directamente estuvieron en diálogo con el Ministerio de Trabajo? Ellos se acercaron en el Ministerio de Trabajo, en la única acá, a la planta no vinieron. Y el Ministerio de Trabajo pasaron un cuarto intermedio para el día miércoles, o sea, mañana al mediodía. Y bueno, ahí se decidirá qué se va a hacer. Perfecto, bueno, entonces... Eso es lo único que hay. Ahora lo que se está haciendo, se está llamando a una reunión abierta, que queremos que participe la CTA, la CGT, todo para acá, todo, que vengan a Pachi. Bien, y con esta reunión que se tuvo con el Ministerio de Trabajo, que ahora comentabas está en un cuarto intermedio, ¿hubo algún avance favorable? ¿Ustedes ven que se avanza favorablemente para sus reclamos? Nosotros no tuvimos más nada, únicamente la toma del día lunes, y así estamos esperando, y ahora como pasó para el miércoles, seguimos esperando hasta el miércoles, o sea, mañana al mediodía. Otra noticia no tenemos porque estamos todo adentro, a todos los trabajadores, más estamos llamando a familiares y amigos a las 4 de la tarde para acá, para la puerta, todos. Bien, bueno. Hay amenaza de parte de la empresa. Bueno, Hugo, te agradezco muchísimo esta comunicación. Listo, gracias. Gracias. Estábamos en comunicación telefónica con Hugo Castillo, él es delegado gremial de la empresa Pati. FM 99.7, Che Barracas.